Mundofonías. Mundofonías. Hagida, hagida, fi amriya. Hagida, hagida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que os acerca a las más maravillosas músicas de este planeta, de este sistema solar, de esta galaxia y sus alrededores. Músicas enraizadas que en este caso además nos van a sugerir momentos festivos y muy disfrutables, como son los que se suelen producir en los festivales de música. Estamos en verano en el hemisferio septentrional. Ya sé que en muchas partes del hemisferio meridional, en Argentina y por ahí, por ejemplo, hay una ola tremenda de frío. Bueno, pues aquí tenemos calor, a veces excesivo e incluso más calor que nunca según avanzan los años. Y la música puede ser un buen contrapunto. Esto que hemos escuchado es un recuerdo del primer disco de esta formación, llegada desde París, pero con estos aires netamente norteafricanos, mezclados también con diversas influencias. L'Orchestre National de Barbès. Barbès es el barrio cosmopolita de París que vio nacer a finales del siglo pasado a esta formación que ya es mítica. Y el recuerdo a este disco En Concert, en concierto, que publicaron en 1997 con esta pieza Hagda, se debe también a que estarán presentes dentro de la programación de un festival muy interesante al cual tuve yo el placer de acudir el año pasado, el festival Arabesque, que se celebra en la ciudad de Montpellier, en el sur de Francia. En este caso, tendrá lugar entre el 9 y el 21 de septiembre, con actuaciones como las de Natacha Atlas, el dúo Sabil con Vincent Segal, Kamel El Harashi y la Orquestre de la Casbah, Najat Atabu, Dafer Youssef, Orange Blossom, Laves o, por ejemplo, también l'Orchestre National du Barbès, la Orquesta Nacional del Barbès, que acabamos de evocar. Seguimos repasando la actividad de los escenarios de este verano. Vamos a un sitio donde también es verano como aquí, a London, Ontario, en Canadá. Del 3 al 6 de julio, allí tendrá lugar el Sunfest, con actuaciones como, por ejemplo, la de Lemon Bucket Orchestra, Sarap, Livia Matos, Le Winston Band, entre otros muchos, y también el grupo que vamos a escuchar desde Colombia, desde el Pacífico colombiano de mar y río. Mi abuelo me decía, me muerto al hoyo. vida. Hoy vamos a De Mar y Río, este grupo colombiano, que son parte de la programación del Sunfest de London, Ontario, que tendrá lugar entre el 3 y el 6 de julio. De su último disco, Bailen y Gocen, hemos oído la canción que le da título. Una canción que, bueno, pues ya veis, anima a que el vivo se vaya al bollo mientras no tenga que irse al hoyo, como solemos decir por aquí. Y en eso seguimos, en el bollo festivalero en este caso, anunciando algún otro más, por ejemplo, también en Norteamérica, en los Estados Unidos, el Smithsonian Fall Life Festival tiene lugar en Washington entre los días 2 y 7 de julio. Por ahí estarán, entre otras formaciones y propuestas, las jóvenes promesas de Sugar in the Pan, el mariachi Tesoro de San Fernando, Halau y Kaleo Ola Onamamo desde Hawái, o la orquesta Mamplesa, entre muchos otros. Venimos a tierras ibéricas y aquí, en Córdoba, tendrá lugar la edición número 44 del Festival de la Guitarra. Está teniendo lugar, de hecho, entre el 1 y el 11 de julio, con actuaciones como las de Academia del Piacere, Las Migas, Sinus, el dúo Siqueira Lima y otros muchos más. También en tierras andaluzas, una extensa programación que tiene lugar y está teniendo lugar también desde el 26 de junio hasta el 20 de septiembre, es la de las noches en los jardines del Real Alcázar de Sevilla. Con mucho flamenco, músicas de raíz, también música clásica y antigua. Por ahí estarán, por ejemplo, Andrea Spritvitz con Claudio Costantini en el concierto de clausura, Eboe Kuart, Iman Candusi o, por ejemplo, el pianista flamenco al que vamos a escuchar, Diego Amador. De su nuevo trabajo, Suite Flamenca, extraemos Imágenes de España, un tanguillo que es una de las obras que él ha rescatado del compositor Enrique Escudé Cofiner. Es el piano de Diego Amador. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Si par tutu, partire e non tornare, sorta mia come aggiuffare. Nerdo, nerdo, nerdo, cati e parti e io te aspetto, te aspetto, ma ne sira me se taccio mossa farina. Continúas en Mundofonías. Después de escuchar a Diego Amador, hemos seguido con música de Italia, como habrás imaginado. Era Rachele Andreoli con la pieza Tespetu, que abre su disco Leuca. Y la oímos con motivo de su participación en el festival FIMPETE, Festival Internacional de Música Popular y Tradicional de Vilanova y la Geltrú, provincia de Barcelona, que tendrá lugar entre el día 10 y el 13 de julio. Allí, además de Rachele Andreoli, estarán, por ejemplo, Roger Más y Cobla San Jordi, Sara Correia, Sabor de Gracia, Mercedes Peón, Balkan Paradise Orquestra, El Pantorrillas y muchos otros. La mencionada Mercedes Peón también estará, por ejemplo, presente en otro festival ibérico como es el Parapanda Folk, que tiene lugar en Illora Pasamos de tierras catalanas a andaluzas, en este caso entre el 21 y el 27 de julio. A Mercedes Peón la escuchábamos, si recordáis, hace poquito porque anunciábamos su presencia en otro festival, como es el Globáltica de Polonia. Pero en el Parapanda Folk, que es con lo que estamos ahora, también podremos disfrutar, como es marca de la casa, de buen flamenco con Marian Fernández o Antonio Reyes y otras propuestas en la línea de lo que solemos conocer como folk, con muchos artistas, entre ellos Carlos Soto, El Nido, Carola Ortiz, la citada Mercedes Peón, y también grandes artistas que trascienden muchos géneros, como es Amancio Prada. Dejamos tierras españolas y vamos hasta Alemania para repasar la programación del Festival Bardentreffen, que tiene lugar en Nuremberg y este año hará la edición número 48 entre el día 1 y el 3 de agosto, con actuaciones como la Balkan Parades Orquestra, Jamba, Dobetnia Ore, Sergio Pereré y Badia Sat. Y los que escucharemos, el grupo alemán cuyo nombre está inspirado en una figura mitológica eslava, la bruja Baba Yaga, y que nos presentan esta música de inspiración balcánica y gitana. Oíamos Yarbe Mare Yarbe del grupo Baba Yaga y además esta pieza la hemos sacado de un disco recopilatorio acerca de la programación del Festival Bardentreffen de este año, una producción discográfica del sello Folk Galore, que es también una revista y, bueno, el disco se publicará a finales del mes de julio, ya pocos días antes del festival, que tiene lugar a principios de agosto, pero ya lo podemos anticipar aquí en Mundofonías, como bien escucháis. También en Alemania otro célebre festival está a punto de abrir sus puertas, el Rudolstadt Festival, en la localidad del mismo nombre, en tierras germanas, entre el 3 y el 6 de julio. Por ahí, entre muchísimos artistas, porque es una programación enorme, Estarán Albi Lalisudan, Almir Meskovic y Daniel Lazar, Justin Adams y Mauro Durante, Sausellas, Viefar Kature, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tierras británicas, en Buckingham, Inglaterra, tendrá lugar el Found Festival entre el 22 y el 24 de agosto, con artistas como Talisk y Brebak, ambas bandas escocesas, y también estarán Suntu Susu y Modu Ndiaye y el dúo The Breath, entre otros muchos. El Found Festival, que se estrena, es la reconversión de otro festival que ha extendido sus programaciones durante muchos años, el Towersea Festival, también en tierras inglesas. Y en Bruselas tendrá lugar entre el 17 y el 23 de agosto el festival Hide and Seek, que reunirá a diversos artistas como los zimbabueños y Singizi, Toas Aves, con artistas de Bélgica y España, los mexicanos Son de Madera, o este grupo franco-belga Bipolar Bows, con Toby Kum en el violonchelo y Lotte Remen en el violín. Y esa música evocadora y fascinante que nos mostraron en discos que escuchamos en su momento con abundancia aquí en Mundofonías. Little Bundles of Joy, por ejemplo, algo así como pequeños paquetitos de felicidad, como este que os vamos a ofrecer, la pieza titulada A Ya Vivi, la música de Bipolar Bows, presente en ese festival Hide and Seek de Bruselas. Thank you.

Continúas en Mundofonías. Hemos oído la música de este acordeonista de Cerdeña, Pier Paolo Bacca, con esta pieza Campit Afro de su disco Travesu. Y lo hemos oído con motivo de que ha ganado el premio al Joven Talento dentro del Premio Nacional Città di Loano, del que Juan Antonio ha sido jurado y del que nos hablará un poquito más. Pues sí, he tenido el honor de ser invitado a formar parte del jurado de este prestigioso Premio Nazionale Città di Loano per la Música Tradizionale Italiana, por su nombre completo, que se complementa además con un festival donde estarán actuando estos artistas y muchos más entre los días 5 y 7 de septiembre en la ciudad de Loano y los días 12 y 14 en Balestrino, Boisano y Toirano, todo ello en el norte de Italia. Y se han anunciado recientemente precisamente los galardones a Pier Paolo Bacca con este disco Travesu, que como veis pues navega con experimentaciones y efectos notables en piezas como esta, pero también en una faceta estrictamente tradicional en otra de las piezas del disco. Yo creo que ha sorprendido por esa versatilidad y ese buen hacer y ese merecido premio, por lo tanto reconoce la labor de este artista Pier Paolo Bacca. El premio, digamos, absoluto al mejor álbum del año 2024 le ha sido otorgado a María Mazzoni con su disco Onde, también un disco que navega por muy diversos estados anímicos, musicales y sonoros, como vamos a comprobar también escuchando esta pieza Nanna Core y Pizzica de Core. E non è non è non è core mio, lo bene che te voglio lo saccio io. We'll be right back. tiene, mio cuore tiene, mio cuore tiene, la cade continuo lo mio cuore tiene. No poca, non posso camminare per la via, non posso camminare per la via, no, ognuno mi domanda, ca, ognuno mi domanda, ognuno mi domanda, mo me già tene, ca me già tene, ca me già tene, ca ognuno mi domanda, mo me già tene. No, non mi sento bene, mi sento bene, mi sento bene. Di quella gente no, non mi sento bene. Ma quanto è brutto e misero lo aspettare, ma quanto è brutto e misero lo aspettare. E massimamente quando va, massimamente, massimamente quando aspetti amore, aspetti amore. Escuchábamos la música de María Mazzotta, este disco Onde, experimentando sonoridades también a partir de la inspiración tradicional de su tierra en el sur de Italia, la región de Apulia o Puglia, como dicen por ahí, Salento concretamente, esa localidad tan musical. María Mazzotta, con su voz, sus percusiones, junto con Ernesto Nobili, acompañándola de forma inseparable con sus guitarras, y Cristiano Della Monica con percusiones y electrónica. Enhorabuena, María, por ese premio al mejor álbum en el Premio Nazionale Città di Loano per la música tradicional italiana. Siguiendo con las Mundofonius, revisamos que tendrá lugar en París entre el 29 de junio, es decir, está teniendo lugar ya, y hasta el 26 de julio el Festival Agrisom, donde actuarán, por ejemplo, el ensemble Chacam, Aratago, Ablaye Sissoko y Cyril Broto, Leval Flo y Titi Joven Trio, a los que escucharemos. A los que escucharemos, sí. Bueno, casi, casi, porque vamos a escuchar al Titi Joven Cuarteto, o Creature, como dicen en francés, dado que el último disco de este artista francés ha sido en ese formato de cuarteto, un trabajo que también suena por primera vez en esta edición de Mundofonías, Le Sable et l'Écume, La Arena y la Espuma. En esta formación, Titi Gobain, como siempre, enarbola sus instrumentos de cuerda, el bouzouk, la guitarra y el oud, y se acompaña de Renaud Gabriel Pion, con el corno inglés, el clarinete bajo y el saxo tenor. Chris Jennings en el contrabajo y Zé Luis Nascimento en las percusiones. Como veis, un cuarteto con artistas de muy diversa procedencia y bagaje. De él vamos a escuchar la pieza que lo abre, Le Goût de la Cerise Amère, el gusto de la cereza amarga. Y con esta pieza despedimos la presente edición de Mundofonías, con todas estas Mundofonews que nos han llevado por diversos escenarios. Bueno, en realidad nos llevarán porque son festivales que tendrán lugar en los próximos días, semanas y meses, y que anunciamos y recomendamos desde Mundofonías, que es el programa que hacemos a la Celi Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con el cuarteto de Titi Gobain. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!